Hola amigos del programa Acción Registral. Les saluda en esta tarde Jorge Fernando Martínez Gaboural, del Departamento de Formación Integral y Estudios Registrales. El día de hoy queremos referirnos a un nuevo tema relativo al proceso registral, derivado de las consultas de los usuarios del registro civil. Nos consultaban recientemente que cuando el padre o la madre comparecen a la oficina del registro civil municipal a realizar la inscripción del bebé, en la mayoría de los casos los bebés nacen en los hospitales. Al darle el alta a la madre, se llena el reporte de nacimiento. En ese momento que se está llenando el reporte, generalmente le consultan a la madre cuál será el nombre que llevará el bebé. En la mayoría de los casos, posiblemente ya los nombres han sido consensuados y la madre indica el nombre que le darán al bebé. La consulta que nos hacían era: ¿qué pasa si cuando voy a la oficina del registro civil y llevo el reporte de nacimiento donde está consignado el nombre que le darán al bebé, pueden antes de la inscripción el padre y la madre reconsiderar o tomar la decisión de darle otro nombre, incluso diferente al que aparece en el reporte emitido por el hospital o la clínica materno-infantil? Sí pueden hacerlo los padres. Si justo antes de realizar la inscripción ellos determinan que le darán otro nombre al bebé, no hay ningún inconveniente. Lo expresarán en el acto cuando están realizando la inscripción. No se constituirá en un obstáculo para que denieguen la inscripción la opción que tiene papá y mamá para poder consignarle otro nombre, que puede ser con alguna variante al que aparece en el reporte o un nombre totalmente diferente. Los padres tienen la opción preferencial de darle el nombre al bebé. En esto hay que tomar en cuenta muchas situaciones en el escenario del proceso registral. Cuando la madre va a dar a luz al hospital, por ejemplo, en la mayoría de los casos por circunstancias de trabajo o porque el padre está ausente, a la madre regularmente la acompaña una familiar, la suegra, la madre, una hermana, y en muchos casos a veces las madres van hasta solas a los centros hospitalarios. En los hospitales públicos del país, en su gran mayoría, el Registro Nacional de las Personas hoy tiene una amplia cobertura con la apertura de las ventanillas de registro civil, donde se facilita la posibilidad de que la madre, una vez que da luz al bebé, antes de que egrese del hospital, tiene la opción a que en el hospital puede inscribir el nacimiento de su bebé. Aclaramos, no es obligatorio que lo inscriba en la ventanilla del registro civil. Ya la ley establece que los padres con total libertad pueden determinar en qué municipio y de manera específica en qué registro civil municipal pueden realizar la inscripción de su bebé. En muchos casos, las madres inscriben a sus bebés en los hospitales. En otros casos también, las madres deciden no inscribirlo, llevan el respectivo reporte emitido por la autoridad del hospital donde han dado a luz a su bebé, y cuando llegan al municipio donde tienen su domicilio, la madre, y muchas veces conjuntamente con el padre, comparecen a la oficina del registro civil a realizar la inscripción del nacimiento. Y es ahí donde de repente han considerado darle otro nombre al bebé. Y reiteramos, no hay ningún problema, no hay ningún obstáculo de carácter legal para que ellos puedan optar en decidir otro nombre diferente al que aparece en el reporte emitido por la autoridad hospitalaria o por el médico que atendió a la madre. Tomen por favor en cuenta esta observación con el ánimo de orientar a los usuarios del registro civil y especialmente a los padres para el momento en que realizan la inscripción de nacimiento. Hasta la próxima, amigos, con un nuevo tema relativo al proceso registral en Honduras.